Antena Raider, se ha tomado el locutor, interferencias, catequismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amándose la carne cruda, me ha cantado el trapo, sin manos rudas, me ha cantado el trapo, guitarras delincuentes, me ha cantado el trapo, cerveza caliente, la sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A toples guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amándose la carne cruda, me he cantado el trapo, sin manos cornudas, me he cantado el trapo. Guitarras delincuentes, me he cantado el trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amándote la carne cruda, me ha cantado el trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado el trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado el trapo. Cerveza caliente, ¡Aupa gente! Saludos desde Irola Irratia en una nueva edición de Rock a todo trapo. Sábado 22 de febrero. Y arrancamos una nueva edición de Rock a todo trapo hoy en un programa que pensaba que iba a ser más largo, al final pues se va a quedar en hora y media o así. Ay, el retraso de casi habitual. Bueno, pero va a estar interesante. Tenemos grupo invitado, tendremos por aquí a la gente de Disolventex, el trío de Gasteiz, que esta misma noche tocan en Baracaldo, en la sala de Dasca, junto a sus paisanos Delitos Menores, también banda de Gasteiz. Y bueno, pues supongo que eso de las 5 y algo les tendremos por aquí y charlaremos con ellos largo y tendido. Para escuchar y presentar su disco Carne para los Leones y para calentar un poquillo el ambiente de cara a ese concierto de esta noche en Baracaldo con Disolventex y Delitos Menores. Tenemos una novedad, vamos a estrenar al menos aquí en el programa el nuevo disco, el nuevo trabajo de un grupo malagueño de punk rock melódico, se llaman La Plaga. Y bueno, pues es lo más reciente de ellos y escucharemos unas cuantas canciones de esta banda, de La Plaga. Vale, pues para empezar el programa vamos a escuchar a Emergency Ponchos desde Benidorm, un grupo que va a ser protagonista de la fiesta, del festi que organizan los compañeros del programa Pégale al Ruido de Radio Espinosa Merindades. Para el 8 de marzo, sábado 8 de marzo, bueno, pues en un par de semanitas, fiesta con concierto en Villarcayo, en el centro social ocupado Las Vías, y ahí estarán esta banda, Emergency Ponchos, estarán también La Moto de Fernán, desde Benidorm, ese loquísimo dúo, y como banda local, digamos que estará la representación, y vaya representación a cargo de Sulfators. Casi nada, ¿eh? Un buen festi de la mano de la gente de Pégale al Ruido, que recomendamos 100%. Y pues para empezar vamos a escuchar con un tema de Emergency Ponchos. Esto se titula Fin de Semana, de su disco que ya presentábamos por aquí recientemente, su primer trabajo titulado Raro. Ahí va eso. We'll be right back. Sí, señor, ahí estaban, Emergency Ponchos. Bueno, pues es una buena ocasión de ver a esta banda en directo. Estarán en Villarcayo en esa fiesta del programa Pégale al Ruido el 8 de marzo. Y junto a ellos la moto de Fernán, que hay muchas ganas de verles en directo. Y bueno, pues era una buena ocasión de verles ahí en Las Vías. Creo que su nuevo trabajo, su nuevo EP, está aún por salir, si no me equivoco, aunque sí se puede escuchar a través de su página de Bandcamp. Secta Cachonda se titula esto, son la moto de Fernán, estarán ahí dándolo todo y haciendo disfrutar a la peña de Villarcayo, alrededores y todos los que os queráis mover al festi que organizan los compañeros de Pégale al Ruido. Secta Cachonda. Hey man, give me your fucking money, man. Yeah. Bueno, hemos dejado sonar ahí algún temita más de la moto de Fernán. Eso que acaba de sonar, Resaca me mata. Lo dicho, este nuevo trabajo, este EP, creo que saldrá en marzo, o sea que supongo que igual en breve estará ya disponible, con estas cuatro canciones, lo edita el sello Rufus Recordings, y bueno, y la moto de Fernán estarán en ese festi el 8 de marzo, en Las Vías, en Villarcayo, festi que organiza el programa Pégale al Ruido. Metiendo ruido la moto de Fernán, vaya ruido meten para ser solo dos tíos. Bueno, vamos a dejar ahí a la moto de Fernán de momento y vamos a escuchar ahora a Accidente, a la banda de Madrid con su nuevo trabajo, su segundo LP, Amistad y Rebelión. Y bueno, gran noticia que recibí ayer. Bueno, ya sabíamos que Accidente iban a estar tocando en Bilbao el 17 de abril, en una fecha un poco complicada, puesto que, bueno, ya sabéis que son fechas de semana atea, vamos a llamarle. Creo que es el Jueves Santo, señores. El Jueves Santo, el 17 de abril. En un principio el concierto estaba anunciado en el Gasteche Zazpikatu, en el Casco Viejo. Parece ser que la cosa ha cambiado y que va a ser en el Ateneo Izarbeltz. Y bueno, lo que os decía, la noticia era que ayer me comentaban la gente de Warsong de Zaragoza que van a estar ellos también tocando en ese concierto. O sea que, madre mía, vaya dos bandas. Tocando en Bilbao con, bueno, pues que son grupos que nos encantan, ya sabéis, y bueno, ya veremos si tenemos que hacer alguna peripecia para no perdernos semejante acontecimiento. Además estarán, en ese caso Accidente, que van a hacer unos conciertos por todo el estado, estarán acompañados del grupo Lucky Malice, es una banda de chicas, no recuerdo ahora si son, pues no lo sé, creo que son de por ahí arriba, de Suecia o Noruega o algo de esto, igual estoy hablando de más, pero bueno, ya lo confirmaré, que no lo recuerdo exactamente ahora. En cualquier caso, pedazo de concierto y de bolo en Izarbeltz, queda mucho, es el 17 de abril, y para que lo tengáis en cuenta, Accidente y Warsong estarán juntos, Lucky Malice también, y vamos a escuchar ahora esto que se titula, vamos a ver, ¿A cambio de qué? Que es el tema que abre su nuevo trabajo, Amistad y Rebelión. Aquí están, Accidente. Bueno, pues ahí se nos marcha en Accidente, como siempre tocando la fibra con ese punk rock melódico. Y nada, lo dicho, que os lo apuntéis en la agenda, que el 17 de abril en Isarbeltz, en el Ateneo, cerquita de entre Recalde y Bilbao, y estarán Accidente, Lucky Maliz y Warsong, casi nada. Vale, lo iremos recordando desde luego. Y bueno, vamos con, antes de que se nos eche el tiempo encima, ya que hemos empezado tarde, y tenemos también ya por aquí a la gente de Disolventex, enseguida estaremos con ellos, vamos a ir con esa novedad para hoy. Bueno, novedad, lleva poquito tiempo editado el disco, pero sí que es la primera vez que van a sonar por aquí La Plaga, esta banda, este cuarteto malagueño en onda de punk rock melódico. Y bueno, llevan ya funcionando pues unos cuantos, pues casi desde el 2003, que se formó la banda, y han ido grabando pequeños trabajos, pues así en plan EP, y bueno, digamos que ahora es cuando ya se han estrenado con un disco largo, con 14 canciones, lo edita el sello Wild Punk Records, está también editado en vinilo, una edición en vinilo también han sacado, y nada, es una banda que la verdad engancha bastante con, pues eso, con ese punk rock enérgico, melódico y fresco, ¿no? Digamos. Tienen pues todo lo que deben de tener una banda de estas características, ¿no? Vale. Vamos a escuchar unas cuantas canciones de La Plaga. Esto se titula La Cuenta Atrás y aquí sonando en Rock a Todo Trapo. Tengo todo. ¡Oh, oh, oh, oh! Menudo problemón. Bueno, pues como parece que hay problemillas con el reproductor de CD, vamos a intentar cambiar un poquillo así sobre la marcha. Mientras tanto vamos a escuchar algo más de Accidente. Vamos con esto que se titula Rejas de Color. Vale, bueno, pues ahí, epa, dejamos Accidente y vamos a ver si ahora sí tenemos más suerte y suena como tiene que sonar La Plaga. Esto se titula La Cuenta Atrás y a ver qué tal. Llegas temprano, pero pasa, lo tengo todo, casi listo ya. Como están, está puesta en marcha ya la última. pequeñecía y yo empezaba a desconfiar de tu buena voluntad. Porque me gusta fumar, beber por beber, acorralar, y contigo ya me ahogaba. Necesito espacio para respirar. Porque me gusta fumar, beber por beber, acorralar, y contigo ya me ahogaba. Necesito espacio para respirar. Solo momento en el que uno pueda irse a jugar, solito y sin nadie más. Y pasaban los días, todo empequeñecía y yo empezaba a desconfiar de tu buena voluntad. Porque me gusta fumar, beber por beber, acorralar, y contigo ya me ahogaba. Necesito espacio para respirar. Porque me gusta fumar, beber por beber, por hablar, y contigo ya me ahogaba. Necesito espacio para respirar. Me gusta fumar, beber, por hablar, y contigo ya me ahogaba. Necesito espacio para respirar. Porque me gusta fumar, beber, por hablar, y contigo ya me ahogaba. Necesito espacio para respirar. Porque me gusta fumar, beber, bailar por bailar, por hablar. Bueno, pues así suena La Plaga en este nuevo trabajo, en este disco, primer disco largo, ¿eh? Ya venían editando cositas, como os decía, desde, pues desde el 2004, que salió su primer EP, en 2005 otro segundo, en 2006 más grabaciones. Bueno, es una banda que parece ser que al menos en su entorno han estado ahí, quizás ahora empiecen a salir un poquito más ya con este disco largo. Tienen un sonido bastante, pues eso, bastante pegadizo, bastante, con bastante gancho, ¿no? Letras sin compromiso, o bueno, o con compromiso más bien de letras personales y así, sin demasiadas historias, lo casi lo típico de este tipo de bandas. Mucha frescura, sí señor. Vamos a escuchar esto que se titula Todo está a punto de cambiar. A ver si la localizo, creo que es esta. Y son La Plaga. Estoy ya un poco aburrido. No sé si seré yo este lugar. O andando por estas calles. Que ya sé hasta dónde me pueden llevar. Todo se mueve muy lento. Y no sé si te has fijado ya. Que el mundo se ha parado. Bueno, seguimos con algún temilla más de La Plaga, de esta banda de Málaga. Y bueno, no sé si lo he comentado, el disco se titula El Punk Me Da Sueño. Y hay una canción con ese título, vamos a escucharla, a ver si sacamos alguna conclusión. Oye, que me he equivocado, que iba a poner la del punk me da sueño y ha sonado regla de tres, así que ya, ahora sí, vamos a escuchar el punk me da sueño y con eso despedimos un poquito este repasillo, este estreno del disco de La Plaga aquí en Rock a Todo Trapo. Llegamos al concierto. Solo me gusta cuando lo toco yo. lo dicho, ahí dejamos a La Plaga. Seguiremos escuchando algún temita más en próximos programas. Y nada, enseguida estamos con Disolventex, que van a estar hoy tocando en la sala de Dasca, que vienen presentando su disco Carne para los Leones, y que estarán acompañados de Delitos Menores. El pasado sábado presentábamos el disco de Delitos Menores, Desobediencia, y vamos a escuchar un temita que creo que no sonó el pasado sábado, y un poquito, pues eso, para que sepáis que también van a estar ahí, y que el concierto será a partir de las 9:30, y bueno, habrá buen ambiente. De todo esto vamos a hablar con el trío, con Disolventex, y Ecos del Silencio es el temilla que vamos a poner de Delitos Menores. Aquí le tenemos. Me despierta una sirena, es otro día feo y gris. Hoy la locura viene a por mí. Las paredes de esta celda se derrumban sobre mí. Llevo ya más de 3 años y no sé lo que hago aquí. Encerrado en esta selva de alambre. Bienvenidos a este lugar donde hay privilegios para el político vulgar, donde cobran sobresueldos, se jubilan cuando quieren, se ríen de los demás. Bienvenidos a mi ciudad donde no hay trabajo ni ayuda social, donde gente indigente se refugia donde puede y no te atreves. Bueno, bueno, chicos, ¿me oís? Ahí, voy a ir subiendo los micros vuestros y tal, a ver, porque teníamos algún pequeño problema. ¿Qué tal? Bien. Arrachaldeón. Arrachaldeón. Arrachaldeón. Trío y compañía, que habéis venido bien acompañados. Sí, sí, con mujeres. Quinteto. Y más acompañados que vais a estar, que vamos a estar luego en la sala de Dasca, ¿no? Que al final lo del autobús famoso ha salido. Sí. Sí, viene una buena tropa de Gasteiz. Pues nada, bienvenidos aquí a Irola Irratia, Roca Todo Trapo, que bueno, ya veníamos escuchando vuestro primer disco desde hace tiempo, porque lleva ya como 3 meses o así, ¿no? Uh-huh. Publicado el disco. Bueno, oye, presentaros un poquillo así para empezar, os acercáis un poco a los micros. Y esas cosas. Venga, ¿quién empieza? El más veterano. Bueno, pues yo soy Pello, toco la batería y berreo un poco también. Bueno, yo soy Sergio y toco la guitarra y eso. Y luego está aquí. Y yo soy bajista y cantante y soy Javi. Bueno, chicos, pues nada, vamos a charlar un poquillo, ¿no? Que aprovechando la ocasión, ¿no? De que vais a tocar hoy en Baracaldo, en la sala de Dasca, junto a Delitos Menores que acaban de sonar. Nada, comentarnos un poquillo así para empezar, pues lo típico, ¿no? ¿Cómo, cuándo y por qué se forma Disolventes desde Gasteiz? Bueno, pues por lo de siempre, pues nos gusta la música, nos gusta tocar. Pues después de haber pasado por unas cuantas bandas, pues queríamos seguir tocando un poco y bueno, empezamos un poco sin ninguna pretensión, solamente con ganas de tocar y de estar un poco en el local y pasar un poco el rato. Somos adictos a los locales, al final de toda la vida metido en un local de ensayo, pues eso, al final te entra el monillo en cuanto lo dejas un poco, algún proyecto así que fracasa. Igual coges un poco de tiña al asunto, pero cuando llevas unos días en casa ya tienes ganas de local. Y eso es lo que nos ha llevado a juntarnos. Al final, 3 personas que nos gusta estar en el local, nos gusta hacer música y, uh-huh. y para adelante. Claro, porque bueno, vosotros ya venís de otras historias, ¿no? Bueno, en el caso de Pello, bueno, desde hace ya años y años, ¿no? Bueno, sí, un poquito. Pello es un clásico. Desde tiempos de Sálvate si puedes, ¿no? Bueno, supongo que antes de Sálvate si puedes ya estarías haciendo alguna cosilla, ¿no? Sí, bueno, teníamos otro grupo que se llamaba Censura, pero vamos, que no llegamos a salir ni de Durza, siquiera, ni del local. No, y luego estuve en Sálvate si puedes, en Los Tornillos también. Tengo también con Los Ramones, he hecho algunos bolos también. ¿No estás ahora...? Bueno, estamos ahora un poco ahí en Bypass. De momento. Sí, que bueno. Es una cosa que no nos gusta explotar mucho. De vez en cuando. De vez en cuando, unas pildorillas. Y ahí estás tú dándole a la batería, ¿no? Exactamente. Sí, señor. Y yo haciendo de Tommy. Tommy Ramone. Tommy Ramone. Y en vuestro caso. Pues yo estuve tocando en un grupo que se llamaba Látex, de Vitoria. Ajá. E hicimos un par de discos y así. Y luego, uh-huh, pues con la gente de toda la vida, siempre he andado en bandas con gente de mi cuadrilla, con los Hoy No Voy. Y bueno, uh-huh, eso es lo que he venido haciendo. No, yo estuve en Contamina, que algo queda. Hicimos un disco y poco más. Que fue, ya fue bastante, la verdad. Y luego algún día que hemos estado haciendo algún bolo con Pello, también haciendo versiones y así. Uh-huh. Y luego unos añicos esperando a que estos me llamaran. ¿Te refieres? Estaba de barbecho ahí. ¿Te refieres? ¿Tú has estado? ¿Tocabas con Scorbutines? No, no, no, yo vale, vale. Pello, Pello, sí, estaba, sí, en Scorbutines. Sí. Pello, ya sé que sí, que les seguro que se me olvida alguno del currículum. Y nada, bueno, pues Disolventes. ¿Cómo surge el rollo de decir, bueno, vamos a juntarnos los tres? Aunque bueno, creo que antes había otro componente, ¿no? Uh-huh. Cuando empezó el grupo. Sí, antes teníamos otro guitarrista. Bueno, en realidad empezaron Pello y él, Javi Jodar, que le mando un saludo desde aquí. Tocaban los dos. Y fue una temporada en la que yo estaba sin tocar en ningún sitio. Y pues eso, coincidimos en un bar y nos animamos y empezamos. Y pues con él hicimos algunos temas y estuvimos haciendo una especie de gira por ahí. Estuvimos tocando en Galicia y, uh-huh, vinieron también unos de mi pueblo a tocar aquí, Alteración. Y nada, pues al final, cosas de la vida, cada uno tira por su camino y nos quedamos Pello y yo solos y hicimos el fichaje estrella. Y nos trajimos al Sal y Valor Disolventes y desde banda, entonces la verdad es que la cosa va muy bien. ¿El grupo funciona desde 2007 o así? Sí, bueno, en el 2007 pues eso, empezamos ahí a hacer, pues eso, pero lo que te comento, un poco sin pretensiones. Pues eso. Sí, los ratos, o sea, muertos. Por tener algún sitio también donde guardar todos los pertrechos que teníamos y por eso, pues porque nos gusta el, pues eso, estar en el local y ensayar y la música. ¿Y luego ya más en serio o más que...? Bueno, no, bueno, cuando fichamos aquí a Sally, también empezamos con lo mismo, que también simplemente, pues eso, tampoco con ninguna pretensión ni de grabar ni nada, pero bueno, la cosa fue rulando, ¿no? Y llegó un momento en que... Llegó un momento que dices, oye, vamos a registrar estos temas que tenemos, pasar página y empezar igual a componer otra cosa, ¿sabes? Y bueno, ya cerrar toda esta época del inicio del grupo, toda esta vorágine, pues cerrarla aquí, hacer unos bolos para presentarlo y luego pues empezar a componer otra vez. ¿Llegasteis a grabar algo anterior? ¿Alguna maqueta, alguna demo o algo? Sí, algo hay por ahí. No está editado, pero sí. ¿Y habéis rescatado alguna de esas canciones para el disco? O... Sí, algunas están revisadas, otras están tal cual estuvieron en su momento. Han ido evolucionando, pero bueno, los gérmenes de muchas estaban ya ahí. Sí. La idea de musical de la banda, el estilo, ¿cómo os lo planteáis? ¿Lo que más o menos fue saliendo o...? Bueno, al final cada uno, no sé, yo creo que ningún grupo llega al local y dice vamos a hacer este estilo, ¿no? Al final cada uno toca su esto, hace lo que tal y sale algo. Luego ponerle la etiqueta, joder, es que es algo tan abstracto, ¿sabes? Etiquetar las cosas, pero bueno, nosotros más o menos ya sabemos de qué pie cojeamos cada uno, qué música nos gusta cada uno y pues eso, no sé, yo creo que al final es, por poner una etiqueta, pues es pum pum rock, de, no sé, rock de la calle, sin más, de toda la vida. No vamos a inventar la rueda, la verdad. Escuchamos bastante variedad de música, o sea, cada uno le gusta un poco, dentro del rock and roll, ¿no? Pues un poco diferentes tipos de música. Entonces sale lo que sale, al final. No, tampoco damos para más, o sea, que... Bueno, yo diría que sois una banda más bien rockera, ¿no? Sí. Sí, sí, bueno, nos gusta el rock, nos gusta la distorsión, pop, no, nos gusta la caña, sí. Sí, o sea, bueno, no. Sí, pero tampoco somos ni garaje, ni metal, ni es un poco... Que pues puedes eso, estar un acoso, poco sí, entre el punk rock y un rock así cañero, ¿no? O poderoso. Sí, nos gusta el sonido contundente, la caña, la distorsión, o sea, es el rollo común que tienen todas las canciones. Luego cada una igual tira un poco más por un subestilo, por llamarlo de alguna manera, pero sí, el denominador común es la distorsión y la caña. Yo la primera vez que escuché a Disolventes, pues que enseguida me vino a la cabeza Los Tornillos, quizás también por el tema de la voz, ¿no? Sí, bueno, bastante. Sí, bueno, es un formato trío, igual que Los Tornillos, no sé, y la, no sé, la batería es el mismo, la voz es la misma, hombre, está claro que algo de Los Tornillos tenemos y a los tres nos gustan mucho Los Tornillos. Sí, pero a mí a mí no se me parecen tanto, pero no sé, claro, yo para mí es una cuestión más personal, pero sí que sí. La gente sí que dice también que pues que tiene cierto punto igual, pero igual mucho por eso también, la misma batería, de la misma voz, también el mismo batería. Sí, claro, está claro. Igual, no sé. Bueno, pues habéis firmado ahí el disco Carne para los Leones, autoeditado, en este caso, y bueno, supongo que os habéis quedado contentos, ¿no? Porque suena muy bien. muy contento. Sí, sí, nos hemos quedado muy a gusto, la verdad. ¿Metisteis mucho estudio o lo habéis hecho rápido? No, nos lo hemos tomado con bastante tranquilidad, hemos experimentado bastante. Bueno, al hacerlo en el local también y eso con los medios que teníamos, pues nos lo hemos tomado bastante, bastante tranquilo. Fue una simbiosis con Javi Peque, ¿no? Javi Peque de los Ejes estaba empezando a trastear con esto de la grabación digital, pero yo he tenido siempre un estudio analógico y fue pues... Unir un poco los dos, aprender uno del otro, aprender los que estábamos alrededor también un poco de cómo va el rollo y currártelo en casa. Hacerlo en casa al final ha sido la regla por la que hemos seguido, de ayudar a la gente que está en casa. O sea, con el Javi Peque para grabar, con todas las colaboraciones que ha habido, todo con gente de nuestro alrededor. Bueno, pues igual lo que hacemos es poner el primer tema del disco, ¿no? Bueno, por aquí ha sonado ya con bastante insistencia, que además está gustando bastante, por lo menos a lo que es la peña así de mi entorno y bueno, tal. Pues, oye, nos alegramos mucho. Ha gustado, ¿no? El disco ha gustado. Y creo que está gustando, vamos, que podéis estar bastante satisfechos. Sí, sí, satisfechos estamos. Al final eso es lo importante, que nosotros estamos satisfechos. Si a nosotros nos gusta es cuando le puede gustar a la gente. Ajá. Si tú no te quedas a gusto con tu propio disco, es difícil que conectes con alguien, yo creo. Ya estaré lejos es la primera canción, ¿verdad? Del disco. Vamos a escucharla. Que además, bueno, creo que cuando esto lo pusisteis como adelanto, ¿no? Del disco antes de... Sí, fue lo primero. Es la primera canción que compusimos, Los Disolventes. Venga, pues vamos con ese temita. Ya estaré lejos. Ya estaré lejos. Son mil noches de acción. Bueno, bueno, pues ahí queda eso. El primer temita del disco, Carne para los Leones. Aquí tenemos al trío Disolventex esta noche en la sala de Dasca de Baracaldo a partir de las 9:30, junto a Delitos Menores y bueno, presentando el disquito este. El que, bueno, en directo venís tocando, pero tampoco es que hayáis hecho muchos conciertos, ¿no? Este es el cuarto, ¿no? Creo que es el cuarto concierto. Sí. ¿Desde que salió el disco? Sí. Sí. Bueno, hemos estado bastante centrados grabando el disco. Sí, antes de grabar el disco también estuvimos tocando la Jimmy Jazz, ¿no? Sí. Bueno, Jimmy Jazz y en el Ibu, hicimos dos bolos. Y ahora otros dos. Bueno. Y a partir de eso también fue cuando empezamos a plantearnos el registrarlos. Sí. Y luego, pues eso, nos hemos dedicado más que nada a terminar el disco y... A ensayar. Tenéis, bueno, aparte del concierto de hoy, a la vista, que tenéis por ahí algo ya. Pues tenemos, está pendiente uno en Aro, en la sala Brutal Zone, luego otro en Galicia con nuestra Alteración del Orden, y luego en mayo bajaremos a Extremadura también, a Mérida Cáceres probablemente. Anda, kilómetros hay. Sí, bueno, hay que viajar al extranjero. A buscar el sol. Hay que salir. ¿Tenéis facilidades y tal para decir, oye, pues ahora cogemos y nos vamos un fin de semana por ahí? No. No. Realmente lo complicado en esto, al final, el salir le supone mucho dinero. Económicamente es bastante inviable, pero bueno, en vez de hacer todos los fines de semana, que sí que es inviable, bueno, pues si puedes ir haciendo cada mes un bolo o un par de bolos fuera de Vitoria, que es de lo que se trata, no tocar siempre en el mismo sitio. Bueno, pues si se puede. Bueno, es que lo que tiene, ¿no? Cuando no te conoce nadie tampoco puedes pretender. Y yo decía también, igual por temas de curro o algo, tenéis. Bueno, yo no. No, realmente no, para los fines de semana no. Además somos todos los tres. No sé, son parados. Somos desempleados. Pero la economía sumergida. Bueno, pues nada, oye, al rock. Yo qué sé. Eso es. Bueno, repertorio, tenéis el disco y supongo que aparte pues entrarán más canciones dentro de. Sí, tenemos pues, alguna versión también. Sí, cuando grabamos el disco grabamos 14 temas. Uh-huh. Y entonces usamos 12 para hacer el disco y nos hemos guardado un par de temas que tenemos ganas de editarlos, quizás en vinilo, quizás en algún otro... No sé, ya veremos qué hacemos con ellos. Y esos dos los tocamos también en directo, más algunas versiones. Uh-huh. Alguna colaboración también estelar. Uh-huh. Y eso es el show nuestro, básicamente, el disco y algunas versiones. ¿Versiones de...? En la que pues, la que tenemos grabada es de los Urban Dogs, Charlie Harper, Lucas Hoops. Luego hacemos una versión de una versión de sí, una versión, versión de una versión de una versión. Un tema que hizo el Drogas de Concha Rena, que es un tema de Manolo Tena, de frío. Sí, frío. Hacemos ese tema, hacemos un tema del Código Neurótico. Uno de los tornillos también. Una de los pollos también. Los como pollos, patateros que somos, no podemos renunciar a nuestras raíces. Y una de la Juliet de Wesson de Lix también. O sea, que también versiones, si quieres, también hay. Sí, versiones un poco variadicas. Vale. Entonces, igual tenéis para hora y pico, ¿no? De concierto o qué. Sí, por ahí. Por ahí andar. Por ahí cuarto. Lo mejor es ir al bolo y verlo. Depende lo rápido que toquemos. Lo mejor es ir al bolo y verlo y luego ya. Ah, mira, ya que has dicho, Pello, eso. Hay diferencia, bueno, siempre la suele haber, ¿no? De lo que es cómo suenan los temas en el disco a luego al directo, ¿no? Que se acelera un poco más la cosa, ¿no? En el directo siempre es mejor. Eso no falla, ¿no? Suele ser así siempre. Sí, no. Pero siempre se toca más rápido, ¿eh? Sí, sí. O sea, en directo mucho, no sé, al final depende, o sea, cómo sea el bolo también, pero si estás ahí, estás a gusto en el escenario, estás disfrutando, pues al final quieres darle caña y al final eso se traduce en velocidad. Sí. No tener claquetas también. Sí. Te dejas la rienda suelta, ¿eh? Claro. Ajá. Bueno, o sea que esta noche cañita. Sí, esta noche va a haber caña para dar y regalar. Sí. Bueno, otra cosilla que me llamó a mí la atención un poco de los temas, ¿no? De cómo sonáis y eso. Punteos. ¿Punteos? ¿A qué le llamas punteos? El ego del guitarrista. Solos, ¿no? De guitarra, sí, y eso. Sí. Es el ego del guitarrista. Bueno, ya hay también. ¿Que son imprescindibles, sí, acaso? Pero quizás no. Muy poco. No, ¿cuántos tienen los Ramones? No, en absoluto. Ya empezamos aquí con la vaina. Pero la puta hostia. Vamos, que es una cosa que cuando escuché el disco digo, joder, no... Me parecía un poco rarillo. Porque nos, ¿no? sobraban. No, porque no sé hacer. ¿Qué coño? No sé hacer. Ah, vale. Vamos, que no sois la típica banda que tiene... No. que tiene el momento ese que entra un típico punteo solo de guitarra, lo que sea, ¿no? No, porque temas... también no, es que no, no es nuestro estilo tampoco. Yo es que nunca lo he visto tampoco. El rollo de todas las canciones son cortas por el mismo patrón, tiene que haber un punteo que es como... No, vamos. No digo, o sea, es como el ego del guitarrista. Cuidado, que vengo y digo, piru, piru, piru. No sé, igual en alguna sí, en otra no, no sabes, pero no, no sé. No sé si os lo había, igual sí, sí, otro lo habrá comentado gente, sí, ¿no? Que... Sí. Sí. O sea, que les digo que no sé tocar, luego ya se va a decir. Y luego, bueno, pues... seguro que eres un virtuoso. Sí, pero no en esto. Me parece, vamos, que me parece genial, ¿eh? Es vuestra forma, ¿no? De componer, sí, o de tal. Sí. Vuestra... Claro, bueno, también tiene que haber rítmica, ¿no? Y la rítmica, pues la rítmica ya se defiende, por lo menos. Bailo muy bien, y eso. Luego, a la hora de sacar los temas, ¿que lo hacéis un poco entre los tres? ¿O hay alguien que lleve un poco más el peso? Bueno, pues, depende del tema también. Bien. Hay temas que vienen hechos de casa y otros temas que te pones a tocar y sale. Otros que, no sé, que el Pello se engancha, sí, a la guitarra y... Solemos trabajar de tal manera bastante, sí, en el local. Sí. O sea, ¿no? Siempre se parte de una raíz que puede haber sido de improvisar o de que alguien la traiga de casa o que en ese momento te salga ensayando y luego se va trabajando poco a poco. O sea, esto aquí, esto así, esto sí, esto no, no sé. Poco a poco se van... Hemos tenido mucho tiempo para ir puliendo. Darsera, pulirsera. Sí, sí. O sea, ¿le habéis dado muchas vueltas a los temas? Bueno, no sé. Muchos temas, bueno. Bueno, es que al final ya le habíamos dado vueltas, el Pello y yo, antes del cambio de guitarrista. Luego entró él y le volvimos a dar vueltas. Entonces, todo el tiempo hasta que él se familiarizase con los temas y así, pues el Pello y yo íbamos puliendo cosas, o sea, para ir trabajando todos a la vez. Y pues, no sé, al final los hemos dejado. Tampoco a han cambiado la cosa, pero bueno, pues sí, van evolucionando un poco, ¿no? Desde el principio hasta, igual si escuchas alguna de las primeras versiones, pues, pero tampoco le hemos dado gran vuelta ni... Ya. Por eso es un poco el hasta aquí, ¿no? Vamos a grabar hasta aquí, sacamos estos temas, el tocarlos, ¿no? Y ya está, esto suena así. Si es que ahora, se suele decir que a veces igual si le das demasiadas vueltas, al final la marea pierde la frescura. Sí. Eso es así, vamos. Eso en está algún clarísimo. Momento hay que pararlo. O sea, en algún momento al final se te va la olla. ¿Sabes? Aunque luego los vuelvas a salir y dices, bueno, aquí teníamos que haber hecho nada. Bueno, y tema de letras y eso, porque joder, están muy curradas también las letras y eso, ¿cómo lo hacéis? Bueno, las letras, pues lo mismo. Sí, a veces escribo yo, a veces escribe Pampín, a veces escribimos los dos, a veces escribimos los tres, o tienes un germen que traes y pues uno te aporta algo para cerrarlo, para terminar de cerrarlo. Sí, normalmente al final escoger la letra más o menos por dónde va a ir, ¿no? Cuando la tienes ya pues así, y luego ya es un poco aportaciones. De, en esta frase, ¿por qué no decimos esto? ¿Por qué no cambiamos esto aquí? Oye, Sergio, ¿esto? Ah, pues yo tal. Son importantes. Al final es maquearlas un poco sabiendo lo que quieres decir, un poco aportar en el local. Bueno, con las letras que a los punteos. Sí, sí, por ejemplo. Por ejemplo. Son mucho más de... al final, yo creo. Bueno, tienen su rollito, ¿no? Su sí, mensaje, sí. Quizás no están curradas y no es no son letras muy, no, muy directas o muy tópicas, típicas. Eso es. Pero que mola, ¿no? Que sí, estén curradas. Claro, cada uno se la puede llevar a su terreno. Sí. Hay muchas letras que están escritas en un sentido, pero que se pueden interpretar un poco, de cogerlas y hacerlas tuyas. ¿Sabes? Sí, tampoco pretendemos ser enigmáticos ni dar grandes mensajes. Ni nada, cada uno que bueno, lo coja, pues, que se lo meta en el pecho y sí. A ver qué le dice. Eso es bonito también, claro, ¿no? Que cada uno... Sí, es de lo que eso se trata, es precioso, ¿no? No, y de hecho ha habido gente de... Oye, pues esta letra, no sé qué, joder, y te dan otra perspectiva que tú igual no ni te la habías planteado. Y dices, pues es cierto, mira, sí se puede aplicar a lo que tú has pensado. Está guay eso también, conectar un poco. ¿Lo habéis titulado el disco Carne para los Leones? Bueno, ahí yo creo que hace referencia, ¿no?, el tema Circo Animal. Sí. Esa canción, por ejemplo, que... Bueno, el título del disco fue una idea que nos dio Placi de Los Ejes. De verdad, o sea, que salió de él el rollo del título. Porque además esa parte de que la canta él también, en la canción del Circo Animal, esa no estaba en el original, esa es de Placi y nos pareció de puta madre, para el título del disco. Refleja un poco todo lo que es el disco en sí. Ahí tienes tu cerebro. Ahí lo tienes, es carne para ti, si eres un león. Sí. Mira a ver quiénes son los leones en tu caso y ya sabes. Ah, bien, bien, bien. Eso sí. ¿Placi ha colaborado? ¿Hay más colaboraciones por ahí, colegas y tal? Sí, bueno, han colaborado el Placi, ha colaborado Laura Chunti en un par de temas también, Irán Chul. Richo también, que es hermano Bobby, también ha metido unas congas también en alguna otra canción. Y luego, aparte del diseño también que hemos tenido aquí, Sí, hemos estado bastante arropados por, sí, por cierto, por mucha gente. Muy, joder, también esto es una maravilla, ¿no? El diseño sí es una maravilla. Este desplegable y tal. El diseño es una obra de arte. El diseño es muy pan. Así da gusto pillarse un CD, bueno, aunque nosotros somos más de vinilo y tal, sí. Pero joder, por lo menos ves sí, esto de, y dices, hostia, está el hecho desplegable, con gusto, ¿no? El desplegable ese está, es un mural que tiene 30 metros de largo, que está hecho en un pabellón en Vitoria, que lo hicieron Manolillo, que anda por aquí, uh-huh. Y con Bayer y con John. Y fue eso, y buscar un sitio donde poder trabajar a gusto haciendo el mural con los sprays, y luego Javi Calvo que vino y fotografiarlo y luego montarlo. La verdad es que al principio parecía más faraónico sí, de lo que fue al final. Sí, o sea, buscar un sitio, hacerlo, no sé qué. Al final todo fue rodado, la peña se enrolló. Y está sacado de ese tema, además, de Cifo Sí, Animal, está ¿no? basado en Carne para los Leones. Y vas escuchando el tema, viendo el mural, ves un poco representadas las escenas de la canción. O sea, que estáis bien arropados, ¿eh? Sí, por... sí, la verdad es que no nos podemos quejar. Que vosotros verdad, sois tres, pero joder, esto... Hemos ampliado el círculo todo lo que hemos podido. Hay mucha gente alrededor que se ha implicado y... Joder. Es que es importante que darle rienda. O sea, hay mucha gente que tiene muchas cualidades que realmente no sale porque no, nadie le da tampoco la oportunidad de... Uh-huh. No, pues joder, hay que aprovecharse aquí de todo lo que se mueve y más. Eso es, la gente que no se quede el talento dentro, hay que sacarlo de alguna manera y... Y si es por ayudarnos a nosotros, ya, joder, pues eso, nosotros agradecidísimos, ellos también, todo el mundo contento. Y al final es un poco el disco, es nuestro, pero hay un poco de todas esas personas que han colaborado de una manera u otra. Sí, queríamos que el disco llevara algo más dentro que solo música y papel. Mm-hmm. Además le damos mucha importancia también a todo el rollo del disco, o sea, el rollo editado, o sea, el rollo de la imagen y todo esto es importante. Es muy, no solamente es la música y lo demás, es, o sea, todo tiene que tener una presencia. Al final puedes hacer un CD con... sin nada, o sea, darlo en un plástico, pero es que no es lo mismo. O sea, el que lo abras y tenga algo, no sabes, hostias, esto es otra cosa, ¿no? Bueno, pues la verdad es que ha quedado de maravilla. Sonidazo, buena presentación. ¿Cuántas copias habéis hecho? 1000. 1000 copias. De momento, 1000. 10.000 para extranjero y 1000 para el Estado. Para Sudamérica. Oye, tiempo al tiempo, ¿eh? No sé, claro. Seguramente que ahí al otro lado del charco molaría mucho. Y bueno, ahora con esto de internet, sí, que te pueden escuchar desde, vamos, seguro que Disolventes puede ser una banda que guste mucho también. Bueno, por al otro ahí, lado del charco hay una escena del copón, ¿eh? Sí. O sea, ¿habéis tenido algún contacto, alguien que os haya escrito al Facebook o algo, os ha dicho que ha escuchado el grupo, que le gusta, que tal, que... Que no, vayáis no sé, a México, que os vayáis pero tenemos a una amiga chilena que se ha ido para allí ahora, que seguro que nos está haciendo por ahí un poco de propaganda. Muchos besos para ella, que andará por ahí a Dani. Y eso, seguro que por lo menos está dejando caer por ahí algún disquillo. Y para Batasuna, que está en Huesca oyéndonos. Bueno, pues vamos a escuchar algún temilla más. ¿Queréis que escuchemos algo en concreto? Lo que tú prefieras. Sí. Bueno, ya que hemos hablado de lo de Circo Animal, venga, que creo que es la número 7, puede ser, creo. Vamos a enchufar. La 1 de la cara B. We'll be right back. Pues aquí seguimos desde Irola Irratia, Roca Todo Trapo, en compañía de Disolventex. Esta noche concierto en la Sala Edasca de Baracaldo. Que bueno, ¿cómo surgió lo de buscar el conciertillo aquí en Baraca? Bueno, pues dijimos, a ver, ¿dónde queremos tocar? Y dijimos, vamos a coger varios, un poco de zona, vamos a expandir zona. Y bueno, de Baracaldo conocíamos la Edasca, que suelen hacer conciertos. Y dijo, ¿habéis tocado alguno de vosotros allí con alguna banda? No, pero bueno, lo sabíamos más o menos. Pues los Gramones se han tocado en... Yo es que no, me suena, como que me suena, pero no me suena, o hace mucho, ya no lo recuerdo. Yo juraría que he visto a los Gramones en la Sala Edasca, vamos. Pues igual sí, ya te digo. No, que con los Gramones hemos hecho unos cuantos, ¿saben? Mil botellas de ron borrando nuestros recuerdos. Puede ser también algo de... No soy bueno para recordar las fechas, tío. No, básicamente fue eso. Elegimos esa y dijimos, bueno, pues vamos a Baracaldo, que es una zona... En plena margen izquierda, ¿no? Claro, sí, como Adurza, básicamente, que es donde venimos más o menos. Bueno, que vosotros sois de Gastís, pero vais a decir que sois de barrio también. Nosotros somos de Adurza, somos de barrio, sí, sí. Bueno, estos son de Adurza. Sí, este es de Arana y tal. Es que... Pero ya está casi adoptado ya. Eso que he visto por ahí que pone Urita Solo, ¿eso qué es? ¿Un barrio? Es un polígono que está al lado de Adurza. Es el polígono industrial donde ensayamos. Ah, vale. Sí. Y pero está en Adurza, por supuesto. Ahí es donde fabricamos los temas. Ahí es donde se cuece todo lo de... Oye, lo de ponerse el nombre de Disolventex. Pues bueno, se barajaron bastantes nombres y al final pues ahí en la lista que si Disolvente, Disolventes, Disolvente X, Disolventex. Me lo sigo sería decir que esto viene de una historia de la hostia que no sé. Sí, pero pues venga, Disolventes a la una, a las dos. En realidad fue, pues vamos a tocar, bien, de puta, parece que pones un nombre ya. Hay que decidir sí o sí. Pero era, teníamos bolo y sí, te llamó bolo y no te llamó, algo había que poner. Había muchas posibilidades, muchos nombres, pero pues al final pues está chulo el nombre. Sí. Una vez que te acostumbras sobre eso. Sí, ya está. Sí. ¿Y tenéis alguna especie de logo o algo de...? Porque en la página de Bandcamp sí he visto como un botecito de disolvente o algo así, ¿no? Sí, voy haciendo cosillas. Lo que pasa que, pues eso, te pones con el orden ahora al final a enredar y hoy en día con todos los programas que hay, pues te van saliendo cosicas, las cuelgas, el botecito nos hizo gracia, pero bueno, no sé. Vamos haciendo al final cosicas. Sí. Más como logo, yo creo que las letras, lo que es las letras de Disolventes tal como están, es nuestra imagen, digamos, de lo que consideramos nuestro logo, vamos. ¿El disco lo estáis moviendo por distribuidoras y tal? ¿Cómo se lleva ese curro, no? Porque está muy bien eso de autoeditarse los discos, pero luego hay que moverlos. Entonces... Hombre, de momento no, de momento estamos más a rollo, bueno, pues vamos haciendo reparto generalizado de, pues si tocas, das, y si no, pues donde te puedas mover, pues vas haciendo entrega también. Pero al final... Es un poco complicado, porque la mayoría, si no, luego al final se acaban perdiendo. O sea, con el rollo de no venderlos, o sea, de que es algo de regalarlo, al final a una distribuidora o lo que sea, viven de eso también. Y nosotros pretendemos que sea algo regalado. No es algo que queremos sacar beneficio económico, por decirlo así. O sea, es una carta de presentación. Entonces, bueno, de momento vamos moviéndolo, pues, internet, tal, poco a poco. Que bueno, que el disco se vende a un precio popular, digamos, ¿no? No, son gratuitos, es que todos. Son gratis. Sí, sí, sí. Ah, vale, bueno, hombre, yo sé que había visto. Claro, que... nosotros pretendemos regalarlo, por eso de momento lo vamos regalando en los bolos que a la gente que venga. Entonces, para entrar en el mundo de distribuidoras, pues claro, si realmente tampoco pueden poner precio porque queremos que se regale, pues si tampoco sacas nada. Y por otra parte, pues nos parece que también, pues si lo puedes tener gratis, ¿no? No nos mola que uno lo tenga gratis y otro lo compre, ¿no? También se pueden sentir. Ya sabes cómo es la gente también. Ah, vale. Entonces, pues bueno, de momento no nos lo hemos planteado, pero... Quiero aprovechar también para decir que el disco está en descarga gratuita. O sea, toda la gente que nos esté escuchando y le interese tener el disco, en www.disolventex.tk se puede descargar el disco gratuitamente. O en la página de Bandcamp. En Bandcamp creo que no está en descarga. En Yamendo, también. Pero bueno, una vez que entras en disolventex.tk está ahí, están los enlaces a Yamendo y a todas las redes sociales en las que estamos. Si quieren contactar con nosotros por cualquier causa o si se quieren descargar el disco o por cualquier cosa que quieran decirnos, vamos, pueden contactar con nosotros tranquilamente. No es por romper industria, pero pensamos que la música hay que regalarla. De momento. Claro, otra cuestión es que hubieseis dicho, vamos a sacar una tiradita en vinilo y tal, para los más frikis y tal. Eso llegará. Esos dos temas que tenemos ahí. Los tenemos ahí, pero bueno. Eso llegará. Lo que pasa es que hoy en día el vinilo Eso pues ya está, es otra historia. No, ¿no? Está volviendo, pero no realmente la gente tampoco, todo el mundo no tiene pues vinilo realmente. Pero poco a poco. Pero es un artículo muy vendible, yo creo. O sea, la peña que le gusta el sonido del vinilo, al final va, te gusta un grupo y si tienes un CD y un vinilo, te vas a comprar el vinilo, yo creo. Sí, o sea, nosotros es un objeto que le puedes dar salida. Nosotros vamos a particularmente hacer nos gusta también, o sea, que por eso que yo creo que sí tiene salida, pero bueno, de momento vamos a esperar un poco. Una tiradita pequeña ahí de... Sí, sí. Ya, pero es que pequeña... Está dentro de los planes, pequeña, ¿eh? No es algo con lo que estemos hecho, a muerte ahora mismo, pero está dentro de los planes de futuro. Tenemos ahí esos dos temas que... Sí, todo llega a esta vida, sí. Estaban pensados para eso, precisamente. Y bueno, por Gasteiz, ¿cómo están las cosas ahora mismo para...? Verdes. Somos green, tío. Bueno, no sé, siempre ha habido buena tradición, ¿no? De bandas. Sí, muchas bandas. Sí, hay muchas bandas y bastantes sitios para tocar ahora también. O sea que... Sí, muchas bandas y muy buenas. Sí. Siempre ha habido mucha escena y siempre ha habido garitos para tocar. Lo que solemos hablar por aquí siempre, ¿no? Hay relevo de gente más joven en bandas. Digo, ¿por qué? Sí, sí, sí. Porque luego a veces eso no se refleja en los conciertos, ¿no? Que siempre parece que estamos los viejos. No se va a reflejar en la vida. Yo creo que hay más gente tocando casi que luego gente que vaya a los conciertos. Pero de todas maneras, respecto a lo del relevo, sí que ha habido una temporada, o sea, bastante larga, que sí que parecía que no salía gente, así, ha habido como un vacío ahí. Pero yo creo que ahora sí, que ahora se ve bastante, bastante gente un poco más joven, ¿no? Pues que está empezando, que... Yo también luego en los conciertos montando. Al final el que monta el concierto lo que quiere es ganar dinero. Entonces, ¿con quién ganas dinero? Pues con los grupos que conoce todo el mundo. Es que es así de sencillo. Y no apuestan tampoco. Al final como grupos locales de la gente. O sea, ya no es lo bien que suenes ni no sé qué. No es cuánta gente puedes meterme claro, en mi bar. Claro. O sea, me da igual que tu disco esté de puta madre o lo que tú quieras, pero ¿cuántas cervezas voy a vender yo? Al final es a lo que se resume. O sea, nadie tiene un bar y hace conciertos por amor al arte. Ahora o, mismo, hombre, lo puede hacer, pero... No, o sea, al final eso va a ir a la quiebra. Entonces, si no es las gallinas que entran por las que salen, de que venga un grupo gordo y me llene y yo haga caja para poder hacer dos fines de semana siguientes, dos bandas para promocionarlas, pero tal como están las cosas. Bueno, en Gasteiz hay típicos garitos más o menos pequeños, ¿no? Que pueden ser el Ibu, ¿no? Sí, está el Ibu, el Edasca, o sea, el Edasca, el Stonehead, el Cascabarra, el Cascabarra, también hace mucho vuelo. O sea, hay muchos sitios donde se hacen vuelos. Y luego ya hay salas más grandes que vienen. El Elefante, que habla ahora otra vez. Bueno, el Círculo, el Círculo, el Laguna ya está cerrada ya. No, pero el Laguna abre otra vez como Elefante Blanco. Bueno. Sí, pero bueno, son sitios más complicados también para entrar, porque al final, pues eso, pues alquilar una sala te vale mucho dinero, o sea, es que es complicado, parece que no, pero es complicado. Y bueno, Gel Dorado, que bueno, eso ya es... Está al lado de nuestro... También está en Urrutia solo. Está en Urrutia solo, precisamente. Gel Dorado está en Urrutia. Es el polígono. Es el polígono donde está Gel Dorado, la gasolinera, eso es Urrutia solo. Y en cuanto a grupos y así, ¿estáis un poquito los que formáis... parte, ¿no?, de grupos que han venido funcionando desde hace años, ¿no? Siempre, al final te conoces con todo el mundo, o sea, de los que han coincidido. Rocaína, Obligaciones, pues hemos coincidido en esa... Nos conocemos de toda la no generación, pero bueno, esa oleada de grupos que estábamos todos ensayando en los mismos locales. Nos conocemos de toda la vida, además, o sea... Y en cuanto a bandas así de gente joven, ¿qué? Que es un poco de lo que se trata el rollo, ¿no? Que a ver si... Si sale algo. Pues están los delitos. Pues eso, todo, por ejemplo. No sé, sí, los delitos ensayan en la puerta de enfrente a nosotros. O sea, son nuestros vecinos de ensayo. Y luego yo creo que hay, o sea, no te voy a decir nombres porque tampoco no me quiero meter en ese marro, pero bueno, yo creo que hay mucha gente porque tampoco es que es complicado salir del local. El mero hecho de poder hacer un bolo hace una tontería, pero hay que menear. Y pues tampoco no se atreven o eso, no sabes, aquí quién nace sabiendo, nadie. El que no prueba y llama. Que nosotros también hemos estado mucho tiempo ensayando sin querer dar un bolo. O sea, de que te, oye, ¿queréis tocar en no sé dónde? Pues no, la verdad es que no, estamos ensayando en el local. Sí que hay gente joven, pero pues eso tampoco, o igual ni tienen nombre, o sí, o pasan el rato. En los locales sí hay, o sea, en todos los locales sí que hay. Si suben el martes y los jueves a las 8 y van ahí, se toman unas cervezas, tocan unos temas y se la gozan. Y que así hemos estado muchos años. Nosotros vamos muy a gusto. Cosas cambian mucho. Cuando tienes 20 años, toda la trascendencia de todos los demás, o sea, eres el grupo con tus respectivos sus respectivas vidas, sus novias, sus trabajos, cuando uno se casa, que si el otro se compra un piso, el otro tiene... Y todo eso hace que todo se vaya a la mierda, o sea, es así. Entonces, aguantar, aguanta poca gente, ¿no? O sea, no sí, que al final, bueno, estáis un grupo de gente, ¿no?, que podéis ser vosotros, más gente, ¿no?, yo qué sé, pues eso, se me ocurre los chicos de Rocaína y tal, Sí, hay muchos. Cocaína, los 124. Eso, 124, por cierto. 124, los EGIs que siguen ahí todavía. Algunas bandas se disuelven, pero luego surgen otras y tal, ¿no? Sí, sí. Pues un poco como sucede en todas las fiestas. Al final, la peña que has conocido de toda la vida del local, de que has estado en el local tocando, al final está en una banda. Al lado tuyo, en los otros locales, no sé dónde, pero te encuentras con él y ¿qué andas? Pues ando tocando con este, con el otro, que seguro que conoces a dos de los que están tocando con él. O sea, al final Vitoria es un pueblo, estamos ahí en un círculo que de la peña más o menos de los años en los que hemos estado nosotros, pues te conoces. De ahora en adelante, ¿qué tenéis así en mente? Aparte de, bueno, seguir presentando el disco, ¿no? ¿Aguantándonos sí. todavía? Sí, aguantándonos. A ver qué tal nos aguantamos. No, pues eso, hacer un poco los bolos estos que tenemos, pues eso, hacer un poco de carretera, un poco de viaje más largo, a ver si no nos va. Ir a sembrar. Ir a sembrar disquitos por ahí, ir a dejarlos y poco a poco, o sea, no tenemos pretensiones tampoco. No tenemos un plan muy claro en esto de trabajo, de bueno, ahora hay bolos, vamos a hacerlos. Sí. Tenemos esos dos temas para ver qué hacemos con ellos. De momento queremos disfrutar lo que tenemos. Sí, nos ha costado mucho trabajo hacer el disco y ahora hay que disfrutarlo y tocar. Luego ya veremos. El hecho de ser un trío facilita mucho las cosas, ¿no? Se discute menos. Se discute solo a tres bandas. No sé, se discute lo mismo, pero hay menos voces. Son rápidas, eso es. Las decisiones son más rápidas. Igual se discute más, pero con menos voces. Siempre hay uno que está fumando y no habla, ¿sabes? Sí, pero bueno, es más sencillo poner todo en común, ¿no? Aunque... Hombre, a ver, nosotros somos un trío bien avenido. O sea, pensamos, al final hemos acabado rebotando aquí y allí para acabar los tres porque tenemos una forma, cada uno a su manera y cada uno con sus cosas, pero una forma común de ver las cosas, de cómo queremos que funcione el grupo y cómo queremos hacer esto y lo otro. Sabemos lo que no nos gusta. O sea, al final es fácil porque somos nosotros tres. Igual otro trío en el que no funcionen las cosas casi, pues, hombre, entre cinco es más fácil que haya uno... que con el que choques. Entre tres pues es más difícil y si encima ya la pero vida te ha ido más llevando, fácil hacer ya sabes. Banditos. Entre cinco es más fácil hacer banditos. Aquí solo hay dos, uno otro. Sí. Nos solemos discutir bastante, pero bueno, normalmente hombre, que nos ha pasado un punto en común. Nos conocemos de muchísimos años. ¿Cómo que no? Que no discutimos. Hay que discutir. Joder, si saliva la hostia. Discutir es bueno, ¿no? Siempre. Si debatimos, no, debatimos. Que... debatimos las discusiones. Pues nada, oye, esta noche vamos a ver cómo chuta la cosa, ¿no? Ahí en la sala de Dasca. Sí, seguro. Sí, que se anime la peña, vamos a montar buen show, los delitos también, no sé, dos bandas regalando el disco, no sé, me parece que es el buen autobús, plan. El autobús, que ha llegado el autobús. Que ha llegado el autobús, que vamos, que parecía que el autobús de Gasteiz que no iba a llegar, aunque no iba a salir. No, hombre, para la peña que estaba en Vitoria y que quería venir al bolo, joder. No sé, era 13 euros el bus, la entrada, los dos discos. O sea, si realmente no tener que te quedas en tierra es porque no te interesa en lo más mínimo. Pero vamos, se me parece un plan. Joder, habría venido yo en el autobús. Si no tuviese. O sea, ¿a poco? Claro, hombre, ahí además con tiempo, ¿no? Antes del concierto para unos pinchitos y unas galimbas por Baracaldo y tal. Sí, que también es un poco también el asunto de dónde vas a tocar también, ¿no? Y luego el bolo. Vamos a escuchar una última canción y luego ya despedimos un poco el programa porque estamos ya casi en las 6 de la tarde. ¿Algún temita queréis que pongamos en particular? El que tú quieras, majo. Venga, pues vamos con Tu Estrella mismamente. Okay. Por cierto, hay bueno, supongo que hablando con la gente y tal, que ¿de qué canción os dicen que igual tiene más gancho? ¿Perra rabiosa? Pues, igual, pues venga, vamos con Perra rabiosa. ¿Sí? Hay un poco de todo, también. Cada uno tiene su, una le llega a otra. Y de un no sé. Padre. Hombre, hombre, la perra es un desamor. Desamor ha tenido todo el mundo, está claro. Yo a mí es la que más me dice la gente. La perra es la que más les entra. No sé por qué, pero es así. Hombre, yo no creo, tampoco creo que sea un disco de estos que dices hay dos, tres o cuatro canciones que sean la hostia. No, yo creo que en general el disco es... Sí, todas tienen lo suyo, la verdad. Pues Perra rabiosa, que es la número 5, así suenan Disolventes. ¡Yepa! Bueno, pues nada, chicos. Encantadísimo de haberos tenido aquí. Gracias a ti. Un placer, hombre. Muchísimas gracias a ti y a la Irola y Ratia por poder dejarnos venir aquí a contarle a la gente un poco nuestra vida. Y pues eso, esto es lo que hace falta para promocionar a los grupos, y hacéis una labor que no nos cansamos de agradeceros. Pues nada, lo más importante, que la gente se anime esta noche, los que nos podéis estar escuchando, y a asistir al bolo ahí, a la sala de Dasca Baracaldo. También estarán Delitos Menores. Y nada, que sigáis adelante con esas ganas. Oye, muchas gracias. Y tú lo mismo, tú también, que sigas aquí con este programa. Que, con el siguiente disco, que volvamos aquí a charlar un ratito contigo. Exactamente. Hemos estado a gusto. Muy, muy a gusto. Venga, es que ricasco, chicos. Y bueno, vamos a despedirnos con otra canción. Y vamos a poner antes estrella. Tu estrella. Sí, pues venga, pues tu estrella. Vale. Un saludo, a disfrutar. Venga, es que ricasco, Suri. Venga. Yeah. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, Rock a todo trapo, en este sábado 22 de febrero. Y nada, aupa disolventes, hasta el próximo programa. Agur.